Hola, hola, sí. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Muchísimas gracias por estar aquí esta tarde con nosotros y nosotras. Primero que todo, quiero agradecer a la gente de San Roque, a Janina, que bueno, me contactó ella. Pudimos visitar el espacio, que sea muy bella, para pintar este concierto esta noche. Este es nuestro último concierto del año. Solemos dar muy pocos conciertos en el año, dos o tres. Este año particularmente estuvimos abocados a una producción compuesta escenográfica que presentamos allá por septiembre, titulada Lushmerik, bueno, que esperamos poder presentarla muy pronto de nuevo. Nosotros somos el ensamble vocal Valerini, integrado por mujeres, y su director quien habla. Nosotros nos dedicamos a difundir la música folclórica armenia. Algunos de quienes lo integramos pertenecemos a la comunidad armenia, otros no directamente, pero con mucho gusto y placer interpretamos la música armenia, que también forma parte del repertorio universal de la música coral. Somos un ensamble vocal relativamente joven, o sea que acabamos de cumplir 3 años, y venimos con esta constancia trabajando para dar a conocer el repertorio de la música coral armenia. Quien fue sacerdote y patriarca armenio del siglo XII, gran teólogo y talentoso poeta. Es así que este año se está cumpliendo el 850 aniversario de la muerte de esta gran figura ilustre de la Iglesia armenia, San Nerses Yelonkali, que literalmente significa lleno de gracia o también es gracioso. Lo le habían atribuido al santo sus contemporáneos este nombre por las cualidades irónicas de sus escritos, aunque luego se convirtió en el apelativo distintivo de su extraordinaria personalidad humana, religiosa y mística. Tanto es así que el aniversario de la muerte de San Nerses Yelonkali ha sido incluido en el calendario de la UNESCO de 2023 entre los aniversarios de personajes famosos y eventos importantes. San Nerses, pionero en el arte de la música y la poesía y destacado teólogo del Oriente Cristiano, dejó epístolas, homilías y oraciones en prosa. Compuso el texto y la melodía de casi 1.200 himnos, yaraganes, odas y cantos litúrgicos. Bueno, habiendo presentado a quien hoy dedicamos este concierto y retomando un poco la presentación de quiénes somos, hice al comienzo de comienzo. Cuando este ensamble se creó allá por octubre de 2020, nosotros creamos un contexto en el cual estamos pidiendo la paz por Artsaj. Hoy no nos es indiferente el dolor por el que está atravesando el pueblo palestino, hoy está sucediendo un genocidio en Palestina. Nos queremos solidarizar con el pueblo palestino y pedimos paz por Palestina y paz por Artsaj, que en los últimos meses fue brutalmente vaciada de sus habitantes. Con esto queremos decir que nos oponemos a cualquier acto de violencia, genocidio y guerra. Dicho este mensaje de solidaridad, que no quería dejar de decirlo, pasamos a presentar en la primera parte de este concierto. Esta primera parte comenzaremos con una obra de Al-Melik que corresponde a una serie de canciones de bodas del compositor armenio, aunque con Krasbartay. Al-Melik. Thank you. Bueno, ahora después de una de la serie de canciones de boda que hicimos de Gomidas, continuaremos con Ansigne Virial, que es la única canción sacra que vamos a hacer dentro de este concierto. Ansigne Virial es un himno dedicado a la Santa Virgen Gripsime. Bueno, a continuación vamos a pasar a otro compositor armenio que se llama Erhard Kovanesyan. Esta canción se llama Anusha Kuchov. El texto dice así: envuelve mi alma en dulce ensueño. Siéntate en mi cama y canta tristemente. Acércate tiernamente a mi rostro como una madre. Acaricia pacíficamente mi corazón marginado. En la sosegada bruma de los extensos campos, una funda de abandonado silencio ha caído. Una eterna nostalgia desgasta mi corazón y me acoja. Acongojado espíritu dormita las canciones. Canta para mí, cuéntame leyendas, tráeme quimeras, dispersa con tu canto la oscura, tenaz, noche otoñal de mi corazón abandonado. Oh, Cáliz, que está nevando. La siguiente canción se llama Sobú para Ununen, Deco, una casa junto al mar. Perdón, me olvidé presentar a la solista, Agustina Gudiño. Un aplauso. No! Narita, domingo a esta hora con este calor, es un día particular. Gracias por acompañarnos, por estar con nosotros. Los calores de los vestidos hermosos. Muchas gracias por estar. Y bueno, el año que viene será más próximo. Gracias a ambas. Son parte de la colectividad, mi presidente y vicepresidente, que siempre nos acompañan, siempre están. Así que muchas gracias a todos nuestros amigos, familiares y nuestro público. Muchísimas gracias. Bueno, finalmente los invitamos a seguirnos en nuestras redes, en Instagram, en Sandro Vocal Valerí, para que se enteren de nuestros próximos proyectos o nuestros próximos conciertos. Así que, bueno, un placer haber completado hoy nuestro último concierto. Así que, bueno, muchísimas gracias a ustedes que nos han acompañado. Somos hijos de una nación valiente.